Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! Desde este verano podemos sumergirnos en la esencia de Japón sin salir de Madrid. Estamos en The Spirit of Japan, una exposición inmersiva en el Nomad Museo que nos invita a explorar la belleza de sus paisajes, las profundidades de las tradiciones y la riqueza cultural de este país. Para conocer esta exposición, estamos en la Gran Vía de Madrid, en el propio Nomad Museo, con Almudena Velasco, su directora de comunicación. Hola. Hola. Almudena, ¿cuál es para ti el auténtico espíritu de Japón? Madre mía, menuda pregunta me haces, Lucy, para empezar. Pues el auténtico espíritu de Japón del que podemos disfrutar aquí en el Nomad, si te lo tengo que resumir en una palabra, sería bienestar. ¿Bienestar? Sí. ¿De qué puedes disfrutar el visitante de Spirit of Japan? Pues mira, el visitante de Spirit of Japan puede disfrutar en un solo espacio de ver obras que, si tuviera que ver de manera física, tendría que recorrer 30 museos diferentes. ¿Por qué es una exposición inmersiva? Pues porque, como has visto cuando has entrado a la sala de proyección, te metes en una habitación donde por las cuatro paredes y por el suelo ves todas las imágenes de los cuadros. Entonces es como darte un baño dentro del arte y dentro del propio cuadro. ¿Qué crees que es lo más alucinante de esta exposición? Pues lo más alucinante de esta exposición es que puedas ver en 40 minutos algo que tendrías que dedicar toda una vida a viajar alrededor del mundo para poder ver, por ejemplo, y que lo puedes ver en un tamaño que esto en un cuadro normal es imposible de poder apreciar. ¿Qué es el yukiyoki? Ah, el ukiyo-e. Bueno, pues es una técnica de grabado japonés, ¿vale?, que tuvo muchísima influencia sobre el arte, por ejemplo, sobre los impresionistas y sobre artistas que conocemos mucho. Puedes ver, por ejemplo, la ola, que es súper conocido, que es esta ola de colores azules y blancos que hay, y eso es muy, muy representativo. ¿Qué importancia tiene el sonido y la música de The Spirit of Japan? Pues como bien te he dicho antes, es una exposición inmersiva porque te metes dentro, y para meterte dentro también es muy importante que abras las orejas y escuches. La música te envuelve igual que las imágenes, ¿sabes? Es sonido, imagen, color, y a veces hasta podemos tener algún tipo de olor en la sala. ¿Qué aspectos de la vida nipona muestra? A ver, aspectos de la vida nipona, yo no sé si muestra. Es que hay más de 300 obras. Pues imagínate, muestra desde luchadores de sumo hasta cosas muy típicas de la cultura de Japón. Pero yo creo que lo mejor para eso es que la veas, a ver qué te sugiere a ti. ¿Hay artículos en la expo que vienen desde Japón? Pues a ver, ahora mismo estamos sentados delante de dos kimonos que son originales, no vienen desde Japón, vienen de una colección particular de aquí de Madrid, y es lo único que podríamos tener con origen nipón, ¿vale? El resto, bueno, pues como has visto, son proyecciones Y el merchandising que tenemos, pues es merchandising propiamente dicho, ¿no? Lo viene de Japón. ¿Qué nombre propio te aparece aquí? Pues a ver, Belén, te puedo decir un montón de nombres en japonés que ni siquiera sé pronunciar y que seguramente no vamos a ser capaces de identificar. Te puedo decir que están las obras más representativas del arte japonés de los últimos siglos. ¿A ti qué es lo que más te sorprende de la cultura japonesa? A mí me sorprende la filosofía de vida que tiene la cultura japonesa y me da mucha envidia, la verdad. ¿Quiénes son los responsables y quién hay detrás de Spirit of Japan? Pues mira, Spirit of Japan es una exposición que se estrenó en París, en el Centro Lumière, que es uno de los epicentros del arte inmersivo mundial. Tuvo muchísimo éxito, hasta tal punto que este verano, en los Juegos Olímpicos de París, la repusieron, ¿vale? Y nosotros hemos conseguido gestionarlo para poder traerla aquí a Madrid y que aquí los españoles, los madrileños en concreto, podamos disfrutar de esto. Es una producción muy potente. ¿Cómo se monta una exposición inmersiva como esta? Con mucho trabajo. Esto es, bueno, es el fruto del trabajo de un equipo muy grande, donde hay que tener sensibilidad artística, hay que tener también unos conocimientos de ingeniería informática, hay que saber manejar la inteligencia artificial y bueno, y hay que saber elegir y luego todo eso lo metes, digamos, lo metes en un bote, lo mezclas y sale la exposición inmersiva. Esto es adaptada y accesible en la exposición. Mira, todas nuestras exposiciones del Endomag Museo son accesibles, ¿vale? Y todas son aptas para gente desde bebés hasta 1000 años. O sea, como has visto, salvo que tengas un poco de vértigo al entrar en el pasillo infinito, el resto es absolutamente apto para cualquier tipo de persona. Hasta la fecha, ¿cuántas personas la han visitado? Pues mira, no tenemos cifras. Sí que te digo que la hemos prorrogado, ¿vale? Se iba a haber marchado el 15 de noviembre y de momento se está quedando aquí porque está teniendo muchísima aceptación. O sea que la cosa está gustando mucho. ¿Qué ha dicho la crítica sobre The Spirit of Japan? Como te decía, a nivel internacional ha tenido un exitazo, de hecho se ha repuesto. Y aquí en nuestro país, pues la verdad que ha tenido muy buena acogida. Si buscas por ahí en prensa, generalmente casi todo el mundo la recomienda. ¿En qué otra ciudad ha estado la exposición? Pues ha estado en París, por ejemplo. Ahora está en Madrid y luego pues próximamente estará en otras ciudades distintas. ¿Hasta cuándo está en Madrid? Pues mira, de momento está prorrogada sin fecha de fin, hasta que sigamos teniendo éxito y esto siga estando lleno. ¿Cómo prepararse para visitar The Spirit of Japan? Pues mira, yo creo que la mejor manera de prepararse es venir con muchas ganas, ¿vale? Y con tiempo va a poder disfrutarla, porque si la ves una vez, seguro que la vas a querer ver seguido por lo menos otra. ¿Alguna recomendación literaria o audiovisual sobre Japón? Pues te puedo decir, yo es que lo único que me interesa de Japón, así o que conozco mucho más, por ejemplo, es la cultura zen, todo esto, de ahí pues todo lo que quieras. ¿Dónde conseguí más información? Tenemos la página web, que es nomadmuseo.es, ahí puedes tener toda la info de la exposición que tú puedas necesitar. ¿Desde cuándo lleva Nomad Museo abierto? Pues mira, llevamos un año y medio y es fruto del trabajo de un equipo durante varios años y bueno, era un proyecto muy deseado. Nosotros hemos estado antes haciendo este tipo de exposiciones, pero de manera itinerante, en diferentes ciudades. Y teníamos muchas ganas de tener una casa en Madrid, un espacio fijo, precisamente para poder hacer estas cosas. ¿Qué hace especial a este museo? pues te hace especial que puedes venir y meterte en los cuadros. O sea, evidentemente no tenemos la misma categoría artística que el Museo del Prado, pero sí que es verdad que tú aquí vienes y puedes ver cuadros que hay en el Prado con un detalle que allí no los puedes ver, por ejemplo. ¿Qué exposiciones hasta la fecha habéis alojado aquí? Pues mira, abrimos con una exposición hecha con inteligencia artificial que se llamó Utopía, que mostraba un mundo, bueno, un mundo imaginario de fantasía súper chula. Luego hemos tenido la exposición del Bosco, hemos tenido Van Gogh y hemos tenido una expo del Cascanueces. Y ahora tenemos Spirit of Japan, que esperamos que se quede mucho tiempo. ¿Y qué exposiciones futuras habrá? Pues estamos mirando muchas opciones, tenemos muchas ganas de traer exposiciones nuevas, pero a día de hoy todavía no te puedo decir títulos porque no lo tenemos concreto. Almudena, Alejandro, por abrirnos las la puerta del museo y una ventana a las tejas del sol naciente. Y que recordamos los oyentes que pasen de Spirit of Japan. Sayonara. Pues muchas gracias a vosotros por venir, que la verdad que ha sido un gustazo veros por aquí. Gracias a ti. めちゃえば楽。